Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Parece ser que toda la culpa de todo es de los paraos. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Primer programa del año. Y nos han llegado regalo. Muy de Navidad, ¿no? Un poco así. Para Reyes. Con papel de Pato Donald, ese ambientico. Aprovecha que se acaba, el mundo. La voz. El mundo, o sea. Primero la voz y sí, luego el mundo. Decían 12 de diciembre, que no puede ser, porque estrenan el Hobbit. ¿Este año? Los chavales pequeños, que, sí, el 12 de diciembre. O sea, ese ya no puede ser, porque. El 12 de diciembre de este año, o sea, de 2012. Pero eso ya lo han rodado. 12 del 12 del 12. ¿Lo han rodado ya? Claro, eso Peter Jackson está ahí en la puerta. Y, pero ahora dicen que igual 5 de mayo, Que se adelanta por si acaso. Sí, que ya termina el queso rallado del área guisona y pone no caduca. Porque no, petante. De todas maneras, los mayas, mucho no adivinarían cuando no sabían que iban a desembarcar los españoles con los sables, cortando cabezas. A la mañana siguiente del vaticinio. Menos pringados los mayas. Estaba Hernán Cortés y compañía, sable en mano, frotándose los nudillos en el barco ya. Y los otros diciendo, hostia, 2012. Sí, eso claro. Les quedaba lejos, No, hoy me va a costar hacer programas, pero yo lo voy a intentar. Y luego se ve que hay como unos manuscritos así, como en piedra, hojas silvestres, plan de la jungla, ese rollico. Y decían, es que bajaron del barco y se nos llevaron a todos por delante. Porque pensábamos que iban encima de un caballo y pensábamos que era una pieza solo. Y tú vas a ver cuando se acaba el mundo. Retardado, maya, pero retardado. Hombre, es que nos tuvimos esa confusión. Si no, le ganemos la guerra. Al favor. Sandro Sa Rosey. No. El otro, el pedazo. El bueno. ¿Sandro sabe algo del tema maya? O sea, ¿de 2012 ha hecho algún comentario o no? Porque Sandro es fiable, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora Sandro tiene un pico faena, una puntica, hasta que pase la lotería del niño, que cada día dice el número diferente. Me fascina. Gente arruinada comprando décimos. Me fascina cuando alguien llama y le dice, ¿me puedes decir el número de la lotería? Suerte. No el número de la suerte, el número de la lotería directamente. Sí. Y se queda así, o sea, un microsegundo como conectando con las estrellas. Para demostrar que le tiene que venir, que no lo tiene. Dice, 10.120. Y la persona que está al otro lado del teléfono dice, vale, gracias, tal. Hasta mañana, y te vuelvo a llamar. Y el hombre dice, nada, o sea, como diciendo, trabajo bien hecho. Sí, oye, ¿te puedo hacer una preguntita interna? ¿Estamos bien de volumen saliendo? Tú sí. A ver. Hola. ¡Fua! Porque yo me oigo que cruje, pero sean estos cascos. Probablemente. No, te subí un poquito porque... Tengo la voz tomada. Pues no bajas la música. Vale. Pero yo creo que estamos bien. Vale. No, yo me fío a ciegas de ti. Si hay algún técnico que nos escucha, o sea, si hay algún técnico de sonido que sigue mi evolución delante de una mesa de sonido en la radio. Sí. Y hace, digamos, lo que es una comparativa de el quesito. Las diferentes ecualizaciones en el transcurso de estos años. ¿Años? 4 o 5. Sí. O los que fuera. ¿Puede que haya habido alguna vez una ecualización igual en este periodo? No. Yo creo que no. O sea, nunca me he apuntado los botones para ver ecualización. Cada día así hago una nueva. Lo que sería crossover. ¿Eso sería de profesional o de amateur? De super profesional, adaptarte al medio. Exactamente, ¿no? Yo creo que es como que cada día me adapto a una nueva tesitura, ¿no? Claro, es que es probable que en esos 4 o 5 años yo no haya tenido la voz igual 2 semanas seguidas. Probablemente por excesos y eso. Entonces supongo que pasaría el examen, ¿no? Sí, vamos a empezar matando temas que hay que matar. ¿No ha escrito un tal Gregorio? Que no vamos a decir su nombre completo, porque igual quiere permanecer en el economato. Y nos ha mandado una especie de currículum suyo. Que lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Que ahora hay unos trabajos, ahora te voy a decir, porque tú no te habrás enterado. Muy bueno. Que curran muy poquito. El famoso mini job. El mini job. 15 horas a la semana solo. Que está muy bien. ¿Las puedes hacer en un día? No. Tienes que ir todos los días 3. Como para joderte. Y te dan 400 euros al mes, pero ni seguridad social ni nada. Ni eso no vale para nada. Si nos sale un curro de eso, llamamos a Gregorio. ¿Cómo que no vale para nada? Cuéntame. Que no cotiza eso, hombre. O sea, si luego te vas al paro, no tienes... No. ¿Y la empresa paga seguridad social o algo? La empresa probablemente cobre. La empresa por no dar paga. Latigazo, porque eso hay que pagarlo aparte. ¿Y tú pagas de ese sueldo, tú pagas IRPF o algo? Lo pagas tú de tu bolsillo, no la empresa. Si quieres. Si el IRPF te lo pagas tú de tu bolsillo siempre. Sí. Pero que no te lo desgraban en la nómina. No te lo desgraban, eso ya está liquidado. Liquidado. Eso ya, si quieres, tú te arreglas con la mafia. ¿Y eso, ¿y eso es positivo o negativo? Eso es buenísimo. Ah, vale, vale. Porque me suba a bajar el paro ahora, vale, fabuloso. Vale. ¿Eso de dónde sale? ¿De Mariano? Yo lo he visto en 4. Ah, vale. No te puedo dar mucho datos. Señor, no iba a subir los impuestos, ¿eh? Dijo que no, ¿eh? Dijo que no, ¿eh? Pero, hostia, es que se ha visto obligado. ¿Y los que le han votado que ahora se sienten engañados? Eso pasa a veces. Eso pasa, ¿eh? ¿Cómo es la gente, eh? Hostia, que dice. Hostia, yo no me lo esperaba esto de un político. Yo voté a Artur Mas y no me esperaba que me subiera todo. Que me subiera los autobuses, que tuviera que pagar recetas y eso. No se lo esperaba. Les, ¿no? Es que les ha dejado cuadros, chaval. Claro. Se esperaban a lo mejor que se pusiera una boina con una estrella, claro. y se tirara con Serola. Se hiciera Maki. Con los jabalís por ahí dando tumbo. Fran de la jungla, everybody. ¿Te viste a Fran de la jungla el otro día con Serola? Subió a un container, qué cobarde. Pues si estamos nosotros ahí jugando y fumando en plata al lado de los jabalíes, no muerden ni hacen nada. Un cobarde. Que nos vende la película ahí de que está con las cobras esas por ahí y ahora venía aquí. Se cojona, ¿eh? Sí, cuando lo vi encararse para Barcelona por la autopista, dije, para Colserola va. Va para arriba. Va para un parking. Mira, le voy a decir yo una cosa. Porque hay muchas veces que... 6 horas esperando encima de un contenedor, ¿eh? Lamentable. Con la cámara en verde. ¿Qué es de día, Frankie? Hay mucha gente que le vienen amigos de fuera a Barcelona y tienen como un empeño allí, así en enseñarle el Portal del Ángel. Portaferrisa. Eso está lleno de gente. Nunca he enseñado eso yo a nadie, ¿eh? No. Cuando vengan amigos tenéis que coger a los chavales. Cogéis la carretera que va Valle Brón para arriba, donde están las cocheras nuevas y el tanatorio. Y ahí hay una barriada a la derecha super maja. Que vayan a verlo, porque nunca habrán visto un parking de yates tan cerca del mar y tan lejos a la vez. Súper bonito de ver. En la perspectiva lo ves rozando el mar, pero... Está allí en Cueserola, entre los jabalíes. No lo he visto yo, ese. Pues tío. Es bonito de ver, ¿eh? Claro. Solo hay yates, no hay correcto. Ni un coche. Como 50 yates, de lujo. ¿Te parece bien? Pero eso es porque debe haber algún constructor por allí, a lo mejor. O igual pidieron licencia para hacer un parking. Le dijeron, aquí no se pueden aparcar coche. Y dijo, no se preocupe. Metemos yate. Y los tiene ahí. Eso está bien. Algún vecino que se quejara y dice, aquí no voy a aceptar un parking de coche. Le dijo, tranquilo que... Eso está arreglado. No me haga ir a por la pistola. Como en la mina, te lo voy a llenar de yate, como si fuéramos amigos. Más temas que tenemos que ir matando. He oído rumores en el Facebook de la radio que yo vigilo. Y cuando hay cualquier movimiento oculto, de esos que no se ven a simple vista, yo los veo. No he visto nada. Se rumorea que, dice, hemos oído rumores de que el doctor Arrimia ha trabajado en La Sirena. No, no, no, me he ofendido al verlo. No por La Sirena, por el trabajar. O sea, si hubiera puesto, he oído rumores que el doctor Arrimia ha trabajado. ¿Y quién, quién le ha lanzado? Un tal Javier Tus Muelas o algo así. Y ya está, y lo deja ahí. Y lo deja ahí, como diciendo, a ver si alguien saca ahí de debajo la manta cosas. Eso es como al coreano ese de Reu, que decían que había trabajado en PuraVentura y que el pavo así como que estaba ofendido. Claro. Que esas cosas ofenden, ¿eh? Claro, en La Sirena, chaval, con el frío que hace ahí dentro. Malo, ¿no? Yo no he trabajado nunca en La Sirena. Antes en un sitio que tengan buenos alimentos. Y a lo mejor a comprar he entrado una vez o ninguna, puede ser, ¿eh? Canelones, ¿eh? Con bechamel, pero... Yo postres, ¿eh? El limón ese, ¿sabes? Ese limón que es piel de limón y dentro del lado, sí, de limón. Eso está rico. Eso está rico ahí. A mí me parece rico. Yo había comprado una vez los canelones esos y ya no he vuelto a comprar, ¿eh? No, pero ¿eran Sirena o eran Maeso? Eran Sirena, no eran claro, tía, sí, Maeso, eran, estamos yendo a marca ya potente, ¿eh? O Freisa, esos son las buenas. Y luego, joder, otro tema. Maeso está, puede que esté en el polígono de la Ferrería, en Moncada y Risa. Ah, pues no lo sé, pero se podría hacer una visita cultural ahí. Igual tiran al container cosas que no interesan. En mi localizador de fábrica del mundo. ¿Tiene un GPS ahí de naves industriales? Solamente de naves industriales. Bares de menú, naves industriales. Y de bares de menú. Sí. Hostia, sé uno bueno, ¿eh? Yo sé uno en Torre la Vega de 3 euros. Si algún día estás por ahí, ¡ey! Nivel, ¿eh? Patata a la riojana y milanesa de segundo, ¿eh? Y un yogur, ¿eh? Luego recuérdame que te hable del bar de menú de chino. Que se llama el Rincón del Bierzo o algo así, sí. Que está regentado por chinos. Por chinos del Bierzo. Como el restaurante La Giralda o eso que también está. Sí. Te voy a comentar yo. Yo voy a tomar medio café, pero tengo cosas que comentarte interesantes. Vale, yo si, mira, si te parece, yo mato el último tema que tengo que matar, porque yo no traigo más. Pero es un tema muy importante. Y luego entramos con el bar de menú ese. ¿Te parece? Hace tiempo que no hacemos nuestra sección logística, de dar ayuda a la gente para que monten empresas y eso. Es que hoy he tenido así, me he cortocircuitado viendo el telediario, porque salían como así, como muchos médicos en paro que no tienen trabajo. Están en paro, no tienen trabajo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estoy correcto. Y la siguiente noticia era los recortes sanitarios en Cataluña, que por ejemplo el ambulatorio está cerrado. Está cerrado. Está cerrado de noche. Y de día, ¿no? A las 5 creo que cierran. ¿A las 5 de qué? Sí, porque hoy decían, si en Tarragona te da un infarto a partir de las 5, matarile. Ya está. Eso, la máquina... Está. ¿Y antes? Es como cuando apagan la máquina de café, que dices, hostia, ahora me he tomado un carajillo a las 4 de la mañana en el Sidecar. Y te dicen, hostia, hemos apagado la máquina. Me acaba de romper la noche. Me acaba de romper. Vuelco y me voy a mi casa. Yo me pregunto, ¿antes? ¿Cuando te pasaba antes? Sí. ¿Sobrevivías? ¡Pua! ¿O también morías? No, fenomenal, ¿eh? Vale. Te van en volanda al hospital. El tema es, todos esos médicos parados y esos ambulatorios cerrados, no pueden ir a trabajar sin cobrar, como tú haces radio. ¿Ah? Claro, que hay una abuela que le duele el pie, tú vas y le dices, mira, tiene esta cosa. Yo no te puedo dar medicamentos porque igual no lo tengo, pero hostia, la mujer se quita un peso encima. Hostia. ¿Por qué no lo hacen? Me parece una magnífica, claro, idea. Eso es súper logística. Claro. Que si quieren que cierren el ambulatorio. Claro. Pero que le digan dónde está la llave a uno de esos médicos parados. Que si hago aquel problema, él vaya, abre, hombre. Claro, sin cobrar. Claro. Fenomenal. Y a lo mejor que la gente le dice, hostia, pues esta es como buena gente. Esto. Claro, es súper bajo. A lo mejor la gente se viene arriba. Igual. Y le llevan un regalico. Claro, igual no cobra. Pero igual te viene el de la panadería que se ha tronchado un dedo y tienes pan gratis todo el año. Hostia. Pues eso pasa. Claro. Y más en nuestro barrio. Esas cosas pasan, sí. Pues eso, ¿cómo se tiene que hacer? No sé, yo, como la he expuesto, es muy sencillo, pero creo que ya no habría, o sea, la... Porque digamos, a lo mejor hace la hoja currículum. De ruta sería esa. Hace currículum el chaval y todo. Claro. Dice, mira, yo he trabajado 8 años aquí, gratis. Gratis. Claro. Claro, yo he ido a trabajar en un sitio, sí, pero sin cobrar. Que eso suma, como tú y yo hemos hecho radio durante 20 muchos años de radio sin cobrar. Y claro, grupos de música. Eso tendría que sumar, ¿no? Y fanzine, y cortometraje, y libro. Todo lo que hemos invertido, las horas que hemos invertido. Claro. Si las cobramos ahora de electricista que pasa por tu casa. ¡Pua! Y que te la tenga que pagar el salami o algo, la carnicera que se ha cortado un dedo. No hay salami en el mundo, ¿eh? Para pagar tanta obra. Y más, eso en los pueblos funcionaría muy bien. Claro, y en barrios como no, Barry. Claro. Eso funciona, hombre. Yo el Paseo de Gracia no sé cómo funciona, pero... Eso, por ejemplo, en mi pueblo se quejan porque el ambulatorio han quitado las urgencias de noche. Claro. Yo es que no sabía que había urgencias. O sea, yo si me hubiera roto la cabeza por ahí o me hubiera pasado algo de noche... Te quedas en casa. Nunca hubiera ido al ambulatorio. No, yo como a lo de toda la vida, ¿no? Al hospital, a lo grande, ¿no? Al Valdebrón. Es que yo cogería el coche, me haría la kilometrada. ¿Dónde voy a...? Es que solamente he ido allí. De pequeño me rompía la cabeza y iba allí. No he ido a otro sitio. Claro, pero porque te pillaba más cerca. Claro, antes sí. Claro. Pero ahora no sabría dónde ir. O sea, yo nunca haría un ambulatorio. No sabía que estaba abierto de noche, con lo cual a mí me da igual. O sea... ¿No has visto el letrero de urgencia en el ambulatorio? No. Y es que yo, como lo tengo delante del bar, sí que lo tengo. ¿Pero tú has ido alguna vez? Yo he ido una vez y me echaron para atrás. Me dijeron, buah, aquí hasta las 4 de la tarde no... No le podemos ayudar. Ah, pero con los cortes ya, con los recortes. Antes de los recortes. Antes de los recortes no te atendieron de noche. El año pasado, por esta fecha, yo estaba inmovilizado de la espalda. Y me armé de valor, fui como pude hasta el ambulatorio. Llegué. ¿Eso a qué hora? A las 2 de la tarde. Tardé como 40 minutos, un trayecto que dura 3. Y llegué y me dijeron, no, es que aquí hasta las 4 no... Y me fui para mi casa otra vez. Y dije, ya me ha visto el médico lo que me tenía que ver. Esto cansa, amigo. Se lo dije al tío, le dije, espero que nunca haya un tiroteo aquí a las 4 menos 20. Porque va a estar chorreando sangre del barrio, ¿eh? Dijo, ya, pero las cosas son así. No, las cosas son así. Pues a partir de ahora, esa es la norma. Todos los médicos que no tienen trabajo, se vayan a los ambulatorios y que miren a la gente. Me parece una buena iniciativa. Y los profesores que enseñen gratis. Claro. A actividades de esas extraescolares. Claro. A enseñar a la gente catalán, inglés. Inglés, religión. Religión, gimnasia. Claro. Trabajos manuales. Hostia, yo en trabajos manuales... Los colegios cierran a las 5. Pues se para tomar un café, que no se aglutinen niños en la puerta, y de 6 a 8. Y los padres tranquilos. Y los padres tranquilos y agradecidos. Claro. Hostia, que a lo mejor ese profesor luego... Que tú le llevas una botella chiva. Claro. Que tenga que venir el doctor Arrimia a solucionar los problemas de la... Hostia, pero es que aparte me parece como un análisis, me parece un análisis sintáctico muy sencillo. Una hoja de ruta de 2 líneas. Sí. O sea, alguien escribiría a lo mejor un decálogo sobre eso, ¿no? Llenaría páginas y páginas diciendo administración. O sea, le pondría primero un título que dijera... Vademécum. Administración de tiempo real sin... sin cobro repercutido al individuo o algo así. Sí. Solamente el titular. Puta mierda. Y empezaría... Por la presente. Por la fecha de tanto. Hallados en la sucursal. Y claro, tú, ahí ya está, en 2 líneas la has matado. Claro, yo lanzo ahí la joya. Y regalado encima. Es que otra cosa gratis, es que, o sea, ideas gratis. Claro, que eso a mí no me da ningún derecho. Yo soy al médico gratis, porque es un parado. Voy a hacer cola igual. Pero no dirán, hombre, este es el que tuvo la brillante idea, que pase el primero. Pero yo te voy a decir una cosa, un médico no será más una persona que, aun teniendo un puesto de trabajo, suele llegar bastante tarde al trabajo, a su hora, y se escaquea en cuanto puede y dedica mucho tiempo así como a compadrear. ¿Puede ser ese tipo de persona? Un médico, digamos... ¿Te lo puedo resumir? Sí, hombre. Estaríamos de acuerdo en que el médico es una persona que se dedica a compadrear. O sea, básicamente, casi el 100% de su vida. Con todos menos contigo. Claro, o sea, claro, con gente sana. Tú, que a lo mejor necesitarías como que te dedicara 3 o 4 minutos, aunque fuera sentimentalmente, ¿no? Aunque él no sabe la respuesta de lo que te pasa, que eso sucede mucho, que tú vas al médico. Él tiene que mirar en Google. Y él dice, esto puede ser desde... desde que ha comido foie gras en mal estado, porque pate ya tiene cara usted de no haber consumido nunca. Claro. A lo que usted llama caviar, que tampoco lo es. Pero quizás te puede dar así como esos 3 o 4 minutos de conversación. Sí. Así amistosa, ¿no? Que te hace irte así como medio convencido, ¿no? Sí. Como placebo, digamos. ¿Pero por qué compadrea? Es que es una buena pregunta. Yo creo que podríamos seguir el programa en esta línea. y guardarlo de los menús chinos para otro día. ¿Por qué un médico compadrea con gente sana? Sí. Tú imagínate un mecánico que tú vas con el coche reventado, empujándolo, y él está por toda la acera hablando con los dueños de los coches diciendo: tiene usted el coche impecable. Está fenomenal. Va al siguiente, madre mía, cómo huele el pino ese de fuerte. Y tú ahí empujando el coche y dices: a mí no me interesa esto. Claro, es un sinsentido. Porque el médico es una persona que no levanta la vista cuando entra a la consulta. No sabes si eres varón o hembra, ¿eh? Y no le saques un poco de lo que sería su cota de como médico, ¿eh? Hostia, yo una vez le pedí un certificado médico. ¡Puf! ¿Cómo se le encendieron las alarmas a la señora? Vuelve loco, ¿eh? Se vuelve loco. Y una vez le pregunté al médico del barrio: esos palos de helado que te meten ahí en la boca, no, cada año que pasa no son más anchos. Y me miró así con desdén, como diciendo: no tienes ni puta idea. Pero yo lo recuerdo como que cuando eres pequeño son más pequeños. Yo lo recuerdo más finito. Ahora es un tarugo así, en postura, ¿eh? Sí, sí, para meterte la lengua así para abajo a la fuerza. Sí, sí, ahora bajo yo. Sería de las pocas herramientas, ¿no?, que tiene en su consulta un médico. Eso, los guantes de látex. Y el ordenador. Que son todos de la misma mano, ¿eh? Claro. No tiene dos cajas, tiene una. Todo revuelto. Eso es súper curioso, ¿eh? No sé. Y el médico es una persona que también es de tomar café de máquina, ¿eh? No es de tomarse en su caso, no, un café bueno. Lo prefiere de máquina. Lo prefiere de máquina chungo. Es un hombre también con tendencia a zorro plateado. Y a lomo plateado, sí. También. Sí. También tiene tendencia a llevar pana debajo de la bata, ya sea en pantalón o en americana. Yo sé bastante de doctores. Yo te dije que una vez fui al médico. Es que no lo sé. No sé si hemos hablado una vez de médico. Yo no soy muy de médico. No. Pero una vez fui al médico y como hacía años que... ¿Estabas malo? ¿O era para no ir a trabajar o... ¿sabes? Hostia, sí, estaba malo. Estaba malo, malo. Estaba malo, malo, sí. Tenía herpes y en la boca, en la cara, sí. Amigo, ¿eh? Sí, me salió una cosa, sí. Y como hacía años que no había ido... No había médico, Google para mirarlo. No, no, supongo que no. No, no tenía ordenador en casa. Entonces era cuando vivía... Uf. En Ciudad Monstruo. Sí, vivía en Ciudad Monstruo. Y estaba así como aislado. Y entonces, hacía años, no sabía cuántos, 5 o 6, que no iba al médico, y para no desplazarme al Carmelo, que yo la última vez había ido al Carmelo, hacía unos cuantos años. Ahí sí que eran buenos los médicos. Ahí sí que eran buenos. Que también había ido poco, ¿eh? Había hasta practicante. Había practicante, claro. Viendo culos todo el día, hombre. En el Carmelo había un practicante, y ahí me ponían inyecciones, ahora ya no ponen inyecciones. No, Barry era mi vecino del cuarto. Hostia. El practicante. Que te lo ponía en casa si quería. Y que te regalaba la jeringuilla, ¿eh? Si se la pedía. Para jugar toda la tarde. Que solamente quería ir por eso. Antes se regalaban las cosas. Claro. Los dientes, en el dentista. Y eso valía dinero, el practicante ese. Claro. Una inyección de esa. Pero eso te iba como bien, ¿no? Claro, eso era sanísimo. Ahí me ponían unas cuantas, ¿no? Había no sé una si... cartilla para vacunarse y todo. Ah, yo eso ya no tuve. Yo sí. Pero cuenta, no te quería interrumpir. Pues fui al médico, ¿no? Entonces fui allí, al ambulatorio famoso, y le dije: mire, que es que... me pasa esto, ¿no? Y si me puede atender alguien. Dice: usted tiene tal... su cartilla. Y digo: no, yo es que no tengo nada. O sea, no tenía tarjeta ni nada. Porque yo dije: es que soy proscrito. Claro. Y no tengo documentación sanitaria. La última vez que fui al médico... Y entonces me dijeron: usted no se preocupe, que está todo solucionado. Le hacemos aquí. Dice: ¿quiere elegir un médico? Y le dije: el que me pueda atender ahora mismo... Claro. Ese ya me sirve. Como facilitándole el trabajo a la gente. Esa tendencia de facilitar la documentación, eso viene de los videoclubs. Antes era un drama de hacer papeles. Llegó el videoclub y en un momento te hacían socio. Claro. Y a partir de ahí... Pues... Perdona, no te quería interrumpir. Me rellenaron así, me hicieron tarjeta y todo. Todo. Dice: pues su médico va a ser el doctor Jiménez, pongamos, ¿no? Vale. ¿Con G o con J? Con J. De los buenos. Y pase ahí, consulta tal, esto, espérese. Llego yo. Bien. Había... Solo. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. ¿Había máquina de agua de esa de caliente fría? Nada, ¿no? A pelo ahí. Fluorescente blanco y a pelo. Me siento en el pasillico ese. La foto de silencio. La foto de silencio, leyendo lo que son los carteles de por qué dejar de fumar y... Claro. No hay ninguno de por qué empezar, ¿eh? Y todo eso... Estoy yo ahí, solo, estaba sentado y diciendo: en cualquier momento me toca. Y entonces veo salir un señor de la consulta, así zorro plateado, con abrigo largo, un maletín, que sale para afuera, sale andando así. Y yo estoy así sentado y cuando ya anda al final del pasillo, se da la vuelta, me mira y me dice, ¿a quién está esperando usted? Y digo, al médico. Doctor Jiménez. Digo, ¿qué mando ahora? Me mira con cara de repugnancia y me dice, soy yo, pero ya me voy. Y le dije, me parece correctísimo porque me han dicho que su horario es de 9 a 2 del mediodía y son las 10 y media de la mañana. Y si usted se va, debe tener una clientela muy fiel. Muy fiel a usted. Y entonces, pues pegó un soplío así de muy mala gana y me dijo, ¿qué le pasa? Me dijo, me parece en el pasillo. No me acuerdo muy bien, pero me parece que ya en el pasillo me dijo, ¿y qué es lo que le pasa? Y entonces, como era evidente, no era una cosa que... Interna, que entonces ya el tío me hubiera escupido la cara. No se pudo caguear, ¿no? Me dijo, está obligado. Me dijo, pase, pase. Y entonces volvimos para adentro, un señor amabilísimo, y me dijo, eso no tiene solución. Hay que extirpar. Eso, dice, tiene que ir usted al especialista y yo le puedo dar hora. A ver, voy a mirar aquí en el ordenador. Para aquí, no sé, eran 4 o 5 meses, así. Y dice, pues si eso es todo, hasta luego. No te dio ni un caramelito Primes, nada, nada. Y yo, educado que soy y correctísimo, dije, fenomenal. Entonces me fui otra vez a la señorita y le dije, me ha parecido estupendo venir aquí. Digo, ¿qué tengo que hacer para cambiar de médico? ¿Hay algún Jiménez con Jota? Hostia, como que la dejé así en estado de shock, ¿no? Me dijo, hostia, se acaba de inscribir, ha elegido un médico así. Porque yo dije, ahora me cambio de médico y voy. Y me dice, no. Esto no va así. Dice, uff, para cambiarse de médico. Lo que ha sido simplemente tocar un botón para deshacerlo ahora. Hay que rellenar papeles porque quiere hacerlo. Valóreme a su médico, tal. ¿Qué le ha hecho? Le ha violado. Ya eso no, es como cambiarte de nombre en el Facebook. Claro. Que igual puede una vez, pero eso ya es un galimatías que no se puede volver a hacer. Eso ya se me pasó, no tuve que esperar 4 meses. Ya no tuve que volver. No. Ni al especialista. Yo la última vez que fui, aún trabajaba, no en La Sirena, pero trabajaba. Y se me hizo un tapón en un oído. Incómodo, ¿eh? Sí. Estaba oyendo un mono, las órdenes de un jefe y eso. Y fui al médico y también me dijo como, para 3 meses. Le dije, tengo que estar 3 meses así en mono y eso. Me dijo, sí, no, o sea, no va a llegar usted al punto estéreo, digamos, hasta dentro de 3 meses. Y también muy educado, le dije, fenomenal, ahora me lo da. Así tiene el título a mano. Le dije, me parece fenomenal. Me fui a casa, miré en Google, pues ya tenía en Google. Claro, lo mejor. Me bajé un PDF de instrumental quirúrgico y eso. Operación de tapones. Sí, me fui a la farmacia, compré una jeringa así de gorda, la llené en la ducha de agua caliente, jeringazo dentro y toda la cera afuera. Que lo hacen así ellos. Hostia. Puta madre. Dije, que la venden ya las herramientas en la farmacia. La jeringa gorda, sí. Que te lo habían dicho. ¿Y por qué no te lo dijeron? No me lo dijeron. Porque claro, ellos que no, que se pensaba que no querías pagar. Marean la perdiz o la hostia. Claro. Déjame ir a mi casa. No, da igual pagar. Do it yourself. Claro. Me hice hasta la otra oreja, que estaba oyendo bien. Y dijo, ya. Pero claro, hombre, ya la aprovecha. Puta madre, la jeringa. Y el orto. Claro. Eso hay que amortizar la puta jeringa. Que no, gratis, ¿eh? Eso. A los yonkis se la regalan, pero a nosotros no. Eso es que hay que sanearlo todo. Una vez que está con los orificios, eso hay que ya sanearlo. Ya te limpias por dentro. Pues el otro día leí una noticia que se ve que... Claro, las noticias. Hay que ir a poner ya una canción y ir al relato, ¿no? Estamos hablando de médicos. Ya, vale, vale. Matamos. Vale. Es que se ve que a un señor le mordieron la polla a unas ratas en un hospital. Se ve que se la comieron las ratas. Y quería compartirlo contigo. Eso, o sea, ¿eso es fiable? No, eso es fiable. ¿Quieres que te busque la noticia dónde fue? No, me la busque. Ah, vale. El otro día vi un coche empotrado en una casa en Galicia otra vez. ¿En un faro? En el faro. En el faro. Qué pesadilla. ¿Cómo llega a un faro? Que tú piensas... Que no hay nada alrededor. Agua, nen. Que tú eres gallego y dice, no sé dónde alojarme, porque cualquier día va a entrar un coche por la ventana. Dice, me voy a ir a un faro a vivir, que aquí estaré seguro. Y te escuchas así el rum rum, una noche vieja. Hostia, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? Porque los faros no están de fácil acceso, ¿eh? ¿Cómo coges carrerilla y te estrella? Es muy peligroso, ¿eh, Alicia? Muy peligroso. Bueno, vamos a ir ya a una canción. Voy a decir que la idea que he tenido para que los ambulatorios sigan abiertos y la gente con trabajo, que la acabas de patentar y que sí, va a cobrar, que seguro que ya me la han robado. Eso lo suelto en una asamblea en la Plaza Cataluña. ¡Buah! Arde la ciudad, buah, chaval. ¡Buah! Estamos quemando container hasta París. ¿En una de esas de Telefónica? No, en la de la Plaza Cataluña. En la de ocupada. Movistar, digo. No, en la plaza ocupada. Ahí con toda gente así dando palmas, aplaudiendo. Pero eso. Ponen una estatua ahí a la de Francesc Macià. Pero para los anuncios esos de Telefónica, ¿sabes? De las asambleas esas que hacen de barrio. ¿Ah, eso sí? Lo ponen. Ah, siempre hay una guapa, y un guapo, ¿eh? Y te vienes arriba, ¿eh? Dice, ¿y por qué no hacemos que todo? Uf, claro. Y la gente se da. ¿Por qué la gente, los parados, no quieren ayudar a la gente? Que te paguen es lo de menos. Te van a traer jamoncito dulce y tomate para hacer bocata. Yo porque no sé hacer nada. O sea, claro. Yo, si estuviera parado, poco podría aportar a la sociedad, porque yo no sé hacer nada. Hace radio. No tengo fin. Hace reír a las personas. Pero yo ya lo hago, ¿eh? Y trabajando. Claro. Pero digamos que yo, si me quedara sin trabajo, no soy carpintero, no soy fontanero, ya. No soy panadero. Es que se hacen muy pocas cosas yo. Claro, tú el arca de Noé no te lo podrías hacer. Yo no sé en qué podría ayudar a la gente. Bueno, damos por zanjado el tema médico y recortes médicos, ya está arreglado. Ya sí, no, eso ya está. Eso nadie es, puede quejarse de nada. La solución ahora, está ahí. El que se queje, que le den por culo. La solución está ahí. Pinchamos a los de Fiance de su disco Out of the Ashes, la canción Dead End Generation. Tenemos en caraico esto, ¿eh? Sí. Luego le explicaremos a la gente lo que hicimos en fin de año, ¿no? Sí. Eso siempre les ha interesado mucho. Ay, mira, hoy vamos a poner este. Hace tiempo que no lo ponemos. No, no vamos a poner. ¿No? No, voy a poner este que a ti te gusta más. Solo hay vida en este. Ya se acierta con ese trozo. Ya se acierta. ¿Eh? Entonces voy a poner otro. Que está abierto, está abierto. Avísame. Claro. ¿Apago? No, bueno, sí, apaga porque yo no sé si esto va a saltar de golpe. Salta. ¿A ti no te pasa en el hipo que salta? A mí no me pasa nada de eso. Solo te pasa a ti. Vale, ya estoy preparado para el relato. Va. No sé la voz cómo va a ir, pero. Te va bien, va mejorando conforme pasa el programa. Es que a mí se me ha olvidado tomarme propóleo. Ah, propóleo. Ahora igual necesito una. Una introducción un poco larga. Ah, bueno, eso tranquilo, que. Un caramelico de esos. Está malo, ¿eh? Está malo, sí. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que con el nuevo año ha decidido cambiar el tamaño de la letra de los relatos. Es que ya no es Office. ¿Qué es ahora? Open Office. Ah, Open Office. De Linux. Ese lo tengo yo, el Open Office. Ese es el bueno, ¿eh? Ese es el pedazo bueno. Letra, ¿eh? Ese es el bueno, sí. Que. Que esa mierda que yo eso yo lo tengo en el ordenador, ¿eso es gratis? ¿Eso para gratis. Siempre o qué? Para siempre. ¿Y el Word ese por qué hay que pagarlo? Pues porque yo tenía el Word, pero tenía el Word como del 2000 o algo. Porque así. Ese Word dicen que es el bueno. Ese es el bueno. Yo es que ahora tengo esto, pero este no tiene publisher, que era un programa antiguo que también, pero que a mí me gustaba. No lo usaba. Y ahora no. Es un programa así como retro. ¿Te gustaba a ti? De Windows. Como el Paint. Como el Paint, de ese estilo. Yo es que soy de programa alternativo, ¿sabes? No soy de software original. No por no pagarlo, sino porque me parece demasiado complicado, ¿sabes? Tú prefieres el Paint que el Photoshop. Exactamente, a eso es a lo que me refiero. Porque más o menos tienes la misma herramienta. Lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa que uno va como directo a hacer la función y otro te pasa por miles de sitios, sí. Uno pesa 2 GB y el otro 3K. Pero es lo mismo. Claro. Está como al final son la misma, los mismos colores, la misma mierda. Filtro sepia. Filtro sepia, palepa. La misma eso. Lo que pasa que el otro, uf, hasta que se te arranca. Claro. Madre mía. Uf. Pues bueno, hoy nos ha preparado un nuevo relato que se titula Olvidos Imposibles. Incansable ir y venir, con más corazón que cabeza, me he vuelto a perder. Y, lejos de mirar atrás, prefiero, como he preferido siempre, sentarme en mi rincón a esperar que baje la marea. Que las olas que repiten incansables tu nombre dejen de martillear mi cabeza. Una minúscula pero necesaria tregua que traiga a mi rincón un atisbo de paz. Y esconder la cabeza entre mis rodillas. Y esperar, sin suerte de momento, la llegada del Alzheimer a mis bolsillos. Para olvidar esas calles mojadas y esas miradas serenas. Para olvidar esas noches serenas y la humedad de esos besos. Cuento cuentas en mi rosario de las noches eternas. Y por más que me empeño, ni un solo recuerdo escapa de mis entrañas. Soy un muñeco en tus manos. Soy un completo desastre. Down in the shadows of your deepest secrets, I sleep next to the precepts you hold most dear. Sigue retumbando en el interior de mi cabeza el tintineo de las campanillas que escondes sobre tu puerta, para que el mundo empiece a temblar cuando sales, para que el mundo descanse si entras. Un carrusel maldito que celebro cada mañana. Verte pasar despeinada, buscarte en cada mirada, buscarte en cada ventana, siempre sin suerte. No encuentro nada, pero la esperanza de hacerlo mantiene en pie este esqueleto. Sin ti, yo nunca fui nada. Me aferro con fuerza al deseo y cruzo todos mis dedos para encomendarme a la suerte que me dejó huérfano siendo pequeño. No me importa rogar a este cielo en el que nunca creí. Maldigo cada momento sin ti. Maldigo todos los besos que nunca te di. Maldigo los charcos que han servido de cuna a las palabras que silencié por vergüenza o por miedo. Todo lo que nunca te dije para poner a salvo tu calma. La misma calma que, al convertirse en tempestad, viniste a ofrecerme envuelta en las llamas que hoy rodean mi cama. Lo he vuelto a hacer. He vuelto a asomar a tu mundo. He vuelto a contemplar tus andares. No lo puedo evitar. Lo he vuelto a hacer. Y no te quiero engañar. Creo que volveré a hacerlo mil veces. No me importan los daños colaterales, ni me importa volver a palmar. Asumo los riesgos y doblo la apuesta. No pienso dejar títere con cabeza. Vivo condenado a seguir encadenado a estos recuerdos del 3 al 4 que me han otorgado en sorteo sin notario. Y acepto el envite. No tengo miedo. Si algún día te dijese que disfruto como un loco de cada segundo a tu lado, podrías llegar a creerlo. Por eso, anticipo tus gestos e imito tus pasos. Para estar prevenido si regalas un beso o si niegas un abrazo. Mientras tanto, sigo avanzando. Y en mi incansable ir y venir, sigo sonriendo a jirones por los pasillos de este recinto psiquiátrico. En mi camino, uno tras otro, rostros impasibles y olvidos imposibles. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Hablamos de mileniarismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos de mileniarismo. Cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría sin ¿Pero no te sientes en la mesa? Que la tiene que sujetar Campillo si no se vende. Pero yo soy de Marruecos. Yo nací en Oral. Cuidado con la mesa. En África. Fernando, ¿quién marca sin sacar la mesa, por favor? No se deja hablar, porque a mi lado empieza es católica. Baje correcto. Se vence la mesa. Qué grande es esa, Raval. Nos hemos comido casi todo el programa, ¿no? ¿Eh? Ya está, sí, es que. Madre mía. Y cuarto. Queda lo de. Porque. Urdangarín y eso que le den por culo, ¿no? Vaya chapa. Pesado, ¿eh? Pesado, ¿eh? Con carro robado, que si esto. Que si, sí, carro robado. Que si, sí, paraísos fiscales, que si. Sí. Es que no puedes seguir todo el dinero que ha robado ese hombre. Ahora va a llenar. ¿Sabes cuánto vale? Que puedes comprar el sumario. Yo no lo sabía. ¿Cuánto vale? 500 euros. Fotocopia. Como lo que nos han mandado. Como lo que nos han mandado, pero lleno de fotos de él y de escritos así a mano. ¿Y eso que se pilla en eBay? ¿O dónde? Ingresan 10.000 y me quedo 9.000. Ese tipo de cuentas que haces los que roban, ¿sabes? Diciendo. Anota a pie de página. Bajar a comprar almas porque tengo un retortijón de tripas de reírme. Porque me han reclamado los planos de un aeródromo por enésima vez. Y trae admiraciones, así que me acuerdo. Y entran 30.000 euros para la fundación de los niños huérfanos de yo que sé. Mapalanco, 28.000. Le mando 1.000 al padre que lo ha abandonado todo. Y los 1.000 que se lo reparta a las criaturas. Ese tipo te cuentas que te vas haciendo, que te vas sumando. Restan muy poco y vas sumando. Y luego lo va enviando porque para ser una persona tan rica y con tanto poder, luego muy triste ir corriendo con esos calcetines por ahí, por Washington, sí. Con el frío que hace, ¿eh? El otro día sacaron las notas del colegio. ¿Las notas de quién? De Urdangarín. Ah, de él. Bastante insuficiente, insuficiente, sobre ¿no? todo en mate y en inglés. Madre mía. Pero para que tú veas, que no hace falta saber mucho de números. Chavales, dejar de estudiar. Si pegar una buena follada por ahí. Lo que es robar Pero ese hombre se tenía que aburrir mucho. Ese es el gran problema. Porque como deportista que era supuestamente de lo que llaman élite, a lo mejor podía haber hecho otra cosa, ¿no? Digamos, con su vida. Más que robar dinero, que tampoco... Engañar a esto y cosas así. Claro, engañar a esto, que eso ya está feo, ¿no? Claro, que es todo. A Serrat, a ese tipo de gente, ¿no? Claro. Que Tangara sí. Pero que quería Tangara a todo el mundo, ¿eh? Hasta a su suegro. A lo loco, ¿eh? A su mujer, a todo el mundo. Al suegro. Es que le daba igual. Y aparte, se ve que cuando intentaba Tangara a alguien, y así, como que no caían a la primera, como que volvía a insistir. Sí, le pegaba un llama y cuelga, les hacía. Sí. Que sepa, pero que se ve que se fue hasta México, ¿eh? Cuando terminó aquí de Tangara todo, que ya no había el listín telefónico, se le había acabado, se fue a México. A México, hace llama y cuelga a la gente. Como un loco. ¿Dónde debe haber puesto el dinero ese? Es que ese señor tendría que ir, por lo menos, no tendría que caminar, ¿no? Tendría que ir con una bicicleta de esas que ahí llevan los americanos, los yankees, que son como dos ruedas así. Eso que echas para adelante y avanza. ¿No? Si eres rico no andas, ¿no? Pienso yo. Footing. O te compras. Con la Nike Wimbledon haciendo footing. Que te compras en las calles. No vas así andando entre las calles. Les cambia el nombre, vuelves loco a la población. Claro. Si tú tienes dinero, o te compras un estadio para correr tú solo. Claro. O en casa, te lo hace. Te lo construye, un gimnasio en casa. Te traen los Alpes, yo qué sé. Te viene un personal training manager. Claro. Señor está, con bigote. Está el triste corriendo con el frío que pela ahí, con los calcetines blancos. Como un pobre. Como un mierda. Haz el favor, hombre, que has robado miles de millones. Claro. Gástatelo, por lo menos, disfrútalo. ¿Dónde has metido eso? ¿En Belice? En Belice, si no sabes ni dónde está. Que lo suspendía todo. Voy a buscarlo ahora. Voy a buscarlo, listo. Ahora. Claro. Ahora coge y dice, no, tengo el dinero en Belice. Sí. ¿Cuál es el prefijo de Belice? Ahora llama a Belice y le dice... El dinero ese que tenés, sí, está aquí. Te lo dejamos dentro de los calcetines que has perdido por ahí. Resabiado. Manguán, que eres un manguán. Es que la gente está roba, empieza a dispersar el dinero y luego... No sabe dónde está. No sabe. Porque eso lo va apuntando así en notitas, lo va apuntando así en post y lo va pegando diciendo, estos 30.000 aquí... Hace lo que el marco la pantalla, claro, lo tiene. Ya no da más. Y eso luego... Se te van perdiendo, se te van mezclando diciendo, ahora no sé si tengo 30.000 en Suiza o 300.000. Si nos pasan otro haciendo un rulo 10 euros, ya no sabemos quién tiene. No sabemos de quién es. Imagínate con 30.000 millones. Claro. No se puede robar tanto, hombre. Pero no vamos a hablar de Tangarín. Nosotros no. Nosotros no vamos a hacerlo. No. Si la Audiencia Nacional no quiere investigarlo porque dice que son minucias. Eso es una mierda, hombre. Lo que ha robado. Eso es una basura. Roba bien, hombre. Roba bien. Métete en ambulatorio y vacía las papeleras. Róbalo todo. Yo mientras leía el relato he pensado que me interesa más el menú del chino ese que explicarte mi noche vieja, porque al día siguiente estuve vomitando todo el día. O sea, pero eso lo vamos a hablar otro día con tiempo. ¿Lo del chino? Sí, porque ahí es que voy recopilando información. Yo no voy a comer, voy a tomarme cafelito. Y está haciendo como periodista. Como un trabajo. Observo el trabajo de campo y observo a los que sí que comen. Bien, ¿no? Y tengo cosas que comentarte muy interesantes. Yo hoy he visto una rusa en la Rambla. Yo antes he venido pronto hoy. Sí. He ido a dos tiendas y no, o sea, he entrado en las dos. ¿De qué? ¿De bocadillos de estos prefabricados? De botones. Ah, de botones, hostia. Tiendas de botones. Porque súper interesante. Te puedo lanzar una pregunta que te puede dejar a cuadro, ¿eh? Sí. ¿Existen botones para chaquetas tejanas? Existen botones y máquina también. Eso te lo tiene que poner un zapatero. ¿Le tengo que llevar el botón yo o lo tiene? No, la chaqueta. ¿Y dónde saca el botón? Hostia, él tendrá sus contactos. Claro. Eso con una tenaza no puedo yo. Ah, ¿no ves que eso es el secreto del botón de tejana? Que lleva un remache así, pero que no se ve por ningún lado como está remachado. Pues necesito, porque he perdido como cuatro ya. Y entran en dos tiendas y ninguna de las dos me han atendido. ¿Qué eso te parece? Eso tu señora madre seguro que te pone un botón ahí más majo que cualquier cosa. ¿De esos de plástico? Apaño. Claro, un apaño te hace. Yo tengo mucha clase, ¿eh? ¿Sabes cómo son las madres? Ahora vas a ir con esa. Que ese botón no te gusta. Venga, hombre. Yo necesito botones de tejana. Pues color níquel y con una estrella de cinco puntas. Macho. Eso lo encontraré en Los Encantes, a lo mejor. Estaba muy delicado. Hostia, en Los Encantes está el señor Botones. ¿No lo has visto nunca en la tele? No. Hostia. Pues igual voy a verlo, ¿eh? Está el señor Botones. Un señor que solamente maneja botones. Pero los tendrá sin apretar. Esos son dos piezas que se apretan. Sí. Ya no sé cómo lo tiene. Yo sé que he visto un reportaje que iba una señora diciendo, ¿cuánto cuesta este botón? Y el señor dice, váyase usted a la mierda, hombre, con el puto botón, esto preguntando cuánto vale. Claro. Y envía a la gente como muy a la mierda, pero es conocido por eso, por su mala educación, pero que es una institución allí, en Los Encantes. Dile que vas de mi parte, hombre. Yo se lo puedo decir. Dile, vengo de parte de Adicto. Que él estaba por aquí mucho. Que lo que son las herramientas oxidadas y eso, le gusta mucho revolverlas. Pues he ido a esas dos tiendas y no me han atendido ninguna. He salido las dos aburrido. Y he visto una rusa. ¿Ha ido al Palau? A Palau, a la tienda de Jalestri. No. Ahí hay botones de Tejana también. No, pero. Ah, pero también pasan de ti, ¿no? Quiero decir. El caso es que he visto una rusa diciéndole las tapas que habían a una pareja. Se me está revolviendo la tripa, ¿eh? ¿En ruso? Literal. No, en castellano. La pareja era castellana y estaba en un restaurante donde había una camarera rusa. En la Rambla todos son rusos. Por favor, un español. Uf, en las Ramblas comiendo. He mirado las cazuelitas esas de chorizo que regalían. ¿De dónde era? ¿No le has preguntado de dónde era? ¿La pareja? Sí. No. Pero se me está abriendo el culo de rememorar la anécdota. O sea, la voy a dejar ahí. Menudo mierdas. Igual eran del Bierzo o de Salamanca. Y a lo mejor se esperaban comer bien. A lo mejor luego cuando les traen eso, a lo mejor dicen, hostia, menuda basura. Y luego se van a un foro de eso, de mierda, de Trip Advisor o esto, y dice, hostia, el café de la Rambla. Uf, trato excelente. Ay, favor, hombre. Vete a las delicias a comerte unas tapas. Claro, vete a la esquinica. A la esquinica o a la pili. Claro. ¿Has ido alguna vez a la pili? No, Conde de Urgel. Eso también. El otro día estuve en el Marsella. Solo entré a mear. Qué peste anís, tío. Con la puta senta, que no es asenta eso, hombre. Y todos los guiris, ¿eh? ¿Has visto Drácula de Bram Stoker? No hay nadie de aquí, ¿eh? Nadie. Son los camareros. Está lleno de suizos. Que ellos tienen asenta de verdad. La buena. Y se empeñan en venir aquí a beber esa mierda. Son maribrizar o algo así, hombre. Con el azuquita. Y el agua. Madre mía. Vaya ritual, se montan ahí un tenedor, métele fuego. Eso bébetelo a pelo ahí como un cowboy, hombre. Pero si va a salir por la puerta y una nigeriana te va a hacer una Ronaldinha. Sí, que te va a otra te va a hacer el cangrejo. Te va a pellizcar lo que es el escroto. Otro te levanta la cartera. Te va a ir al suelo. Pídete un tren naranjo. Tal y como sales del Marsella, vas a tener tres o cuatro pretendientes. Esquivando cámaras de callejero, gente sin dientes. Puto drama esa calle. ¿Y qué, cuál era el recital de tapa que había? Albóndiga. Chistorrica. Croqueta, sí, pero muy a los Findus. Que ya le ven la pequeñita forma. Pequeña. Y muy redonda, ¿no? Findus. Demasiado perfecta para ser croqueta. Otro día también estuve tomando unos gin tonics por Barcelona. Correcto. ¿De tarde o de noche? De noche. De noche. No se puede encontrar. ¿Solo gin tonics? Sí. Te voy a informar que no, ya no existe el gin tonic normal. El de toda la puta vida. Tónica Finlay, Oshue y Lario. Lario con Sue, ni Finlay. Finlay, eso. Eso desapareció. Eso. Pero ya no existe. El primero era una ginebra muy rara. Y en vez de limo, lima. Pero que te la están trapicheando encima del vaso. Que luego lo tiene a un metro y ya. Tienes la boca llena de ese olor. ¿Pero eso porque él decidió ponerte esa mierda? ¿O que...? Gin tonic de la casa. Ah, de la casa. Dijo, te... Claro. ¿Sugerencia? O te voy dijo... a sorprender. Ah, te voy a sorprender, vale. Me sí. gusta. Fenomenal. Luego el siguiente gin tonic con trozos de naranja. Pero no naranja con N. Naranja con L. Laranja. Laranja. La que es roja por dentro. Y jengibre. Para tirarlo. Para vomitar. Para tirarlo. Para tirarlo. Para tirarlo. Es que son una, es una puta basura este mundo y esta ciudad. Que no hagan recortes los bares. Que ¿Dónde te iba a un bar? Te ponían un gordo. Que, claro, gordo no Lario. Gordo o Lario. O sea, no había más. O sea, para como los sibaritas, gordo. Claro. Que estaba ahí. Pero que era la misma botella. O sea, tenía la fabricaba el mismo. Le sí. cambiaba la etiqueta y ya estaba. Por si era un poquito delicado. Con su, y ya llegó, está. Llegó Bombay y ya, llegó toda la puta mierda. Está. Bombay Sapphire, Bombay Azul. Empezamos a hacer mierda ahí. Bosca Negro. Haz el favor, tío, de respetar las tradiciones. Si es que antes en los bares, el señor solamente tenía que tener una estantería. El tabernero, sí. llamémosle por su nombre, sí. tenía que tener una botella de Quina San Clemente. Exacto. Que esa botella la tienes que tener. Cinar. Porque alguien te puede pedir cinar. Claro. Licor de alcachofa siempre apetece. Lo que sería una botella de grosella, sí. porque siempre estaba el típico alcohólico que tenía una fase mala, unos días malos, y entonces se leche con grosella. Leche con grosellica, sí, sí. Como para eso. Para bajarlo. Para bajarlo. ¿Smirnoff? ¿Qué Smirnoff? ¿No? ¿Esto? Una botella de Smirnoff en la vida. Vodka no ha habido en la vida en los bares. Dios, se vodka una cosa de los rusos. Yo he pedido vodka con naranja toda la vida. Pero eso en... Pero eso ya en la Oveja Negra o algún sitio así. Vale, hombre, cuando eras moderno. En los bares no había. En los bares no. En los bares había. Anís mono, sí, o cadena. Anís del mono. O castellana. O. ¿Qué dices castellana? Eso es Madrid. Anís. O a mucho más chaquito. Anís las cadenas. Anís las cadenas. Sí. La botella de whisky que tenía un pony blanco. Con hilo amarillo. White Horse. El White Horse, que le llaman caballito blanco. Caballito también no te dice qué quieres. Tengo whisky, tengo caballito blanco. W, o sea, todo calidad. W, caballito blanco. Dick. O Supremo, o sea, lo que sería elevar eso. JB. JB. Era como diciendo. Para el mismo que quería Gordón. La tengo detrás de la otra botella. Botella de ponche caballero. Y ya está. Que eso. Sabes que se acaba el programa, pero podemos seguir, ¿eh? O sea, la canción dura 3 y medio, quedan 4. Esto deberíamos haberlo hablado con lo de los menús. Ya lo haremos. Hablaremos de tabernas. Especial restauración, en general. Especial restauración. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se invita a encontrar en el 91.4 de la FM. Y no voy a decir nada más. Miércoles a las 7:30 quedamos aquí y os explicamos el tema con todos vosotros. Hoy hemos arreglado el tema de los ambulatorios ya. Siempre los mejores temas llegan al final. Hoy chapamos con El Corazón del Sapo, de su disco en directo El Taladro de la Realidad, La Noche de los Cristales Rotos, y volvemos la semana que viene. Adeu. Adeu. El fascismo tiene pies y cabeza. En la cabeza están los políticos, los gobiernos, los estados, que con su racismo institucionalizado crean leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Estado, letra muerta de la historia que ellos quieren repetir. No dejéis vencer al miedo. Entrarán los viejos sabios en Varsovia o en Berlín. Quedarán mudos los labios poco antes de morir. No dejéis vencer al miedo. No dejemos vencer al miedo. Muy bien. Esperáis de vuestro líder, no creáis que es invencible. No hay poder eterno, ni vivos en los cementerios. Cualquier Reich es un invento, cualquier Reich es un infierno. El rito de un hombre más puro que el labio habrá que eliminar. A los hombres sin ojos, los finos y cruces invaden la calle. Schirheim. Ladridos y cruces y piden que hable. La noche de los cristales. Muerto está el sacro imperio. Hace ya más de un milenio. Es lo que hace ese recuerdo. Quien inflamaba nuestros sueños. Hoy no llegará mañana. Hoy, mientras abren las casas. La noche de los cristales. De los cristales, de los cristales.